Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles se abre el plazo de inscripción para las actividades del programa deportivo del Patronato Municipal de Deportes, un programa deportivo que presenta importantes novedades, sobre todo condicionado por la situación sociosanitaria en la que nos encontramos. La principal novedad está en que las actividades que se van a llevar a cabo tienen un carácter trimestral, es decir, se van a desarrollar hasta el 31 de diciembre y una vez analizada la situación en enero se decidirá si continuar con las actividades tal como están planteadas y tal como lo vamos a explicar en los próximos minutos para estos próximos meses o se introducen algunas novedades. Enseguida, como decimos, vamos a hablar de ese programa de actividades con tanto el director de actividades deportivas del patronato, Jorge Caro, con la concejala de deportes, Virginia Bazán, y con el responsable de mantenimiento del patronato, Luis Benítez. Y además de eso, quisiéramos destacar un par de cosas. La primera de ellas es que el Club Briqueño de Pesca Deportiva ha sumado un nuevo título a sus vitrinas y quizás el que le quedaba ya pendiente en esa modalidad de corcheo mar. En este caso, Manuel Martínez López y David González Guerra se proclamaban campeones de España de corcheo mar en la modalidad dúo, una cosa de la que también hablaremos próximamente, pero en este caso hoy nos vamos a quedar con otra noticia agradable, como fue la consecución por parte del joven corredor ubriqueño Arturo Lamela de 2 medallas de bronce en el Campeonato de Andalucía de Atletismo al aire libre sub-23 que se disputó el pasado fin de semana en Sevilla. Conseguía la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros lisos y la medalla de bronce en la prueba de los 200. A pesar de ello, Arturo Lamela va a estar presente también este fin de semana en el Campeonato Sub-20, Campeonato Andalucía Sub-20, que va a tener lugar en las instalaciones de Carranque, en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, con un firme objetivo. No es precisamente subir al podium el principal objetivo, sino su objetivo es bajar la marca y conseguir la mínima que le permita poder participar a principios de octubre, el primer fin de semana de octubre, en el Campeonato de España Sub-20, de Atletismo Sub-20. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de la actualidad del Patronato Municipal de Deportes. Ya dimos la pasada semana un ligero esbozo de cómo se presenta la nueva temporada y cómo está trabajando el Patronato Municipal de Deportes en la preparación del curso de sus actividades y de las instalaciones. Lo hicimos así, un poquillo por encima, ¿no? Hoy vamos a entrar más de lleno en toda esta cuestión porque, como hace unos meses, hoy tenemos la posibilidad también de contar pues tanto con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, como con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, y el responsable de las instalaciones del patronato, Luis Benítez. A todos ellos los saludamos en estos momentos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, o como nos anunciaba Virginia la pasada semana, precisamente en esta el Patronato Municipal de Deportes ya tenía previsto abrir lo que son todas sus instalaciones una vez que fueran aprobados pues y puestos en marcha los protocolos de seguridad. ¿Ya están funcionando? Sí, bueno, lo que hemos hecho es clausurar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que lo que hemos hecho es clausurar la temporada de verano con el cierre de la piscina recreativa y la puesta a punto de la piscina interior y el inicio, como ya comentamos en otra ocasión, el pasado 16, de Senado Libre y esas instalaciones náuticas, ¿no?, de nuestra piscina interior. Uh-huh. Y bueno, entonces nos anunciabas, Virginia, la semana pasada eso, que quedaban esas dos instalaciones por abrir, Pabellón Polideportivo Municipal y Antonio Barbadillo, y ya se han abierto. Sí, estábamos, la última intervención, estaban con las labores, la empresa de prevención, de las labores de adecuación y señalización de las instalaciones, y ya están prácticamente finalizados. El Barbadillo ya ha iniciado su actividad desde el día de ayer, y el pabellón también está previamente, si no hoy, pues en estos días, sino mañana, para cerrar los últimos horarios y cuadrarlos y empezar también con la actividad. Pues lo que es las labores de adecuación y señalización están ya finalizadas. La verdad que se ha trabajado a marchas forzadas con el personal y la empresa para tenerlos a punto, porque ya una vez que teníamos la vía libre por parte de la federación con ese protocolo y esa autorización para realizar actividad, pues bueno, hemos trabajado para que siempre cubriendo pues todas las medidas de seguridad y con los a pie de plomo, como yo siempre comento, pues ponerla a punto y empezar a realizar acción deportiva, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que queda pendiente, por lo tanto, es esa ardua tarea, digamos, de repartir lo que son los horarios de uso de esas instalaciones entre los colectivos deportivos. Y no sé si con la aplicación de todas estas normativas se complica más, porque son menos las horas disponibles. Y bueno, y hay colectivos como, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva, que este año saca más equipos que nunca. Sí, así es, ¿no? Prácticamente hemos tenido contacto con todos los clubes que pueden iniciar actividad, con los clubes, sobre todo de actividad federada, y ellos se lo hemos trasladado así de claro. Las instalaciones son las que tenemos, la adecuación es la que se ha hecho y la medida de seguridad hay que cumplirla. Efectivamente, no contamos con esos horarios que teníamos el año anterior, porque ahora contamos de que un club por realizar actividad hasta que vuelve la hora siguiente hay que hacer una labor de desinfección y limpieza. Ellos son conscientes de la situación y este año, más que nunca, pues tenemos que adecuarnos a esos horarios disponibles y repartirnos, como yo digo, las instalaciones entre todos. Sí es verdad de que, bueno, Ubrique pues cuenta con unas instalaciones deportivas en condiciones, unas buenas instalaciones, y bueno, intentaremos pues guardarnos y que todos, pues, amigablemente, pues intentaremos pues que se distribuya de la mejor forma posible. Pero bueno, ya yo te digo que se lo trasladábamos a esos clubes. Ellos son conscientes de la situación, que eso nos alegra enormemente, de que están conscientes de la situación y que el protocolo pues es complicado, hay que llevarlo a cabo, y que esto, ya lo digo otras veces, lo he dicho en otras intervenciones, no es abrir una instalación con una llave y empezar a entrenar. Eso es algo mucho más complicado, mucho más serio, y en eso estamos, vamos, en intentar pues que se desarrolle de la mejor forma posible. Sí es verdad que nuestro Patronato Municipal de Deporte contaba con instalaciones que eran conveniadas, como el pabellón de los remedios, que es conveniada con educación, y ahí estamos hablando con la dirección del centro y la dirección asimismo, pues hablando con la delegación de educación para que le autoricen el realizar actividad física en ese pabellón y de igual forma podamos nosotros también pues realizar todas aquellas actividades que desarrollábamos en esa instalación. Uh-huh. Hasta ese momento, pues las instalaciones, la actividad pues la realizaremos en nuestro pabellón municipal, cuadrando horas y haciendo ajustes. Y en eso estamos. Una vez cerrado ya este capítulo, queda por lo tanto tan solo la puesta en marcha de ese programa deportivo municipal. Lo primero que habéis planteado es un proyecto con vista trimestral. ¿Por qué? Sí, bueno, esta situación es una situación muy dinámica, una situación cambiante, situación de esta pandemia, yo digo cambiante, muy dinámica, y está sujeta pues a continuas evaluaciones, a continuas modificaciones, ya no solamente digo semanales, sino casi diarias. Por tanto, nosotros, igual que nos planificamos, nos juntamos a trabajar mi equipo y igual que decidimos en verano pues realizar una actividad o un programa de actividad para este verano que ha funcionado bien, hemos hecho una valoración de las actividades en cuestión y cómo fue ese programa, ha funcionado bien y creemos que pues planificar pues actividades y programas de forma trimestral o a corto plazo pues una forma pues de ir valorando cómo se va desarrollando y no solamente valorando, sino adaptándonos pues a los posibles cambios que puedan surgir en esta pandemia. Y así lo hemos hecho, ¿vale? Decidimos por realizar pues, ese programa de actividades trimestral hasta final de año para ir viendo cómo se va desarrollando, qué cosas tenemos que ir modificando, qué cosas tenemos que incluir y cuáles hay que eliminar, y así lo hemos hecho, ¿no? Entrando ya de lleno en esas actividades, ¿no?, que se van a poner en marcha, algunas se cancelan, otras siguen y aparecen otras nuevas. Una mezcla, por lo que hemos visto, por lo que nos comentaba Virginia la pasada semana, entre el programa tradicional de que pone en marcha en otoño el Patronato Municipal de Deportes y ese programa de fitness de este verano, al que también, viendo que ha tenido buena acogida, le vais a dar continuidad, ¿no? Jesús, pues sí, esa es la idea. Hemos hecho un lanzamiento en verano, un programa puntual, con una idea igual a un corto plazo, y hemos visto que ha funcionado bien, hemos fomentado actividades en el exterior con grupos reducidos, y bueno, la respuesta de la gente pues nos ha animado a que, viendo que las circunstancias tampoco han cambiado mucho, incluso ahora pues podemos ver que están incluso peor que en el inicio del verano, pues nos hacen ser prudentes y lanzar un programa trimestral. Igualmente, para hacer una valoración a mitad de estos tres meses, para luego plantearnos cómo continuar a partir de enero lo que es la oferta de actividades deportivas. No queremos que los usuarios que hemos tenido durante esos años atrás y que tienen su plaza reservada piensen que nos olvidamos de ellos, y decirles que en el momento que podamos retomar la normalidad que anteriormente teníamos y garantizar la seguridad en las actividades, pues igualmente retomaremos las actividades tal y como estaban anteriormente. Ahora mismo pues toca reinventarnos, sacar programas que garanticen seguridad a los usuarios y que nos permitan pues funcionar y seguir ofreciendo una práctica deportiva atractiva para la ciudadanía. Una cuestión, Jorge, siendo un sector de población de riesgo, ¿qué pasa con las actividades que estaban centradas sobre todo en la tercera edad, en los mayores, con esa gimnasia o natación? Porque ya decimos, hablamos sobre todo de un sector especialmente que parece que es sensible a esta pandemia. Sí, cierto. De todas formas, dentro del grupo población de mayores o del grupo población de riesgo también habrá muchos niveles de riesgo. Nosotros aún así no nos queremos olvidar de ello y darle la opción de hacer una práctica deportiva con seguridad, en un espacio amplio, un grupo reducido, donde garanticemos la desinfección del material, donde no haya interacción entre las personas, y dentro de nuestra oferta de actividades habrá un pequeño espacio también para ello, porque entendemos que no todos los mayores tienen las mismas circunstancias de riesgo, y aquellos que puedan participar en las actividades deportivas porque de salud estén muy bien, pues efectivamente podrán hacerlo. ¿Habéis tenido que comer más la cabeza que otros años para ese diseño del programa? Lo digo, ¿por qué actividad metemos, cuál no? Probablemente sea el año más difícil para sacar un programa de actividades cuando estamos ofreciendo o vamos a ofrecer un 25% de la oferta que lanzamos, por ejemplo, hace un año, cuando hablábamos en esta fecha aproximadamente. Pero mucho más difícil porque las actividades se han tenido que adaptar todas, las que podemos sacar, porque nos vemos en la necesidad de sacar actividades de los espacios convencionales que teníamos a llevárnoslos a otros espacios que no estábamos utilizando, de cerrar actividades que funcionaban muy bien y tener que dejarlas en la nevera durante un tiempo. En definitiva, toca reinventarnos las funciones de los monitores, adaptarnos a que los monitores también tienen que pasar a colaborar con la puesta en marcha del deporte federado. La apertura de instalaciones, aunque actividades no estén funcionando, también conlleva que monitores nuestros estén pendientes del funcionamiento de esas instalaciones y del servicio que estamos prestando en ellas, y en definitiva, en el global del patronato de deporte nos quedamos con una plantilla más ajustada, pero en definitiva intentando garantizar la seguridad del trabajo que estamos haciendo y de los servicios que vamos a ofrecer. ¿Os ha pesado especialmente dejar alguna actividad fuera? Tener congelada para mí la Escuela Municipal de Fútbol, incluso la Escuela Municipal de Baloncesto, que también llevamos ya unos años funcionando y empezaba a participar en competiciones y demás, pues la verdad que ahora mismo tenerlo paralizado para nosotros quizás es lo más doloroso, porque es el grupo donde más niños movíamos, donde la oferta que teníamos, más demanda tenía para ese grupo de población, un grupo de población muy amplio. Teníamos niños desde los 3 años hasta los 17, 18 años prácticamente, es decir, a toda la población joven de Ubrique le teníamos una oferta que ahí se podía recoger, y nos duele mucho no poder tener esa oferta ahora, pero entendemos que si en educación o la enseñanza se están haciendo grupos burbuja de seguridad, ofertar la escuela de fútbol para romper esos grupos burbuja donde todos los niños de todos los colegios vienen a participar en una actividad nuestra, pues creemos que es un poco incongruente con la realidad que estamos viviendo, y preferimos ser prudentes y esperar un poco a ver si la situación puede mejorar. Evidentemente, en cuanto mejore, nosotros seremos los primeros interesados en poner en marcha otra vez los programas que anteriormente teníamos y volver a tener la oferta deportiva tan amplia que hace un año pues teníamos. Al hilo de lo que comentabas tú también de los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, lanzar también desde aquí plantar una lanza, ¿no?, en favor de los precisamente los trabajadores de mantenimiento que están ahí han estado y van a estar ahí al pie del cañón en la gestión, digamos, de esas instalaciones. Y Luis Benítez, supongo que este verano os habrá servido como prueba piloto, ¿no?, a la hora de ver cómo se gestiona con todo el protocolo que hay que aplicar ahora mismo al uso de esas instalaciones, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo con todo lo que lleva, o sea, todo lo que conlleva abrir una instalación, hacer el protocolo para poderlo, para poderla poner en funcionamiento y o sea, organizar todo el personal y tener que buscar todo el trabajo posible en las instalaciones y demás, pues la verdad que ha sido bastante bastante complicado la historia hecha con lo del COVID. Y a ver, la historia que hemos hecho ha estado ahí en mejorar las instalaciones. Hemos cogido, nos hemos vaciado con lo que es el Barbadillo, que todos los años anteriores no nos ha dado nunca tiempo de ponerlo en funcionamiento al 100% y poder hacer toda la obra y todas las cosas que teníamos que hacer y ya para la puesta a punto. Pero este año con esto pues hemos tenido allí el personal prácticamente al 100%. Se ha hecho un trabajo bastante bueno, la gente se ha comprometido y la verdad que hemos puesto el Barbadillo bastante bien, ¿no? Hemos hecho bastantes obras, hemos recrecido muros, hemos terminado rampas que no teníamos que para la accesibilidad, hemos habilitado almacenes, se ha pintado lo que es el Barbadillo entero, todas las gradas, lo de la parte de los asientos, los muros, se ha pintado prácticamente todo. Hemos hecho un montón de obras que han mejorado la instalación. Y después el acondicionamiento de la instalación para poderla poner a punto para abrirla. La señalización, hace un circuito junto con Anabel, que ha hecho un trabajo bastante bueno con nosotros en el tema de la adaptación de la instalación. Hemos hecho el circuito, la gente ayer ya empezó a entrenar el primer equipo, el Ubrique Senior, ya estuvimos allí. Le explicamos cómo va el funcionamiento, han sido receptivos sin ningún tipo de problema. Ahora mismo es lo que tenemos, es cómo tenemos que trabajar. Y bueno, y no solamente el Barbadillo, en el pabellón también hemos hecho algún acondicionamiento. Y el campo de CS, pues estamos ahí intentando de sacarlo para adelante, ya que la temporada, la finalización de la temporada nos ha roto un poco los esquemas que teníamos sobre el mantenimiento del campo, porque no esperábamos que el Ubrique tuviera estuviera entrenando tanto tiempo. Ya nosotros todo estaba planificado para que en el mes de julio se pudiera haber empezado a hacer trabajos de resiembra y demás, pero como el equipo tenía que entrenar y tenía que jugar partido esperando el play-off y demás, pues nos hemos quedado un poco atrás. Pero ya en esta semana, una vez que terminemos las tres o cuatro cosas que nos quedan, que son puntuales en otras instalaciones, y estamos enderezando un poco el timón de otras instalaciones, ya que hemos estado en el Barbadillo bastante metidos allí, y esperaremos pues para la semana que viene empezar a resembrar y a preparar lo que es el campo de césped. Vosotros, que sois los que tenéis ese contacto directo, digamos, con los usuarios, y por lo tanto los que conocéis de primera mano pues lo que pasa en las instalaciones deportivas, ¿cómo se han tomado durante este verano los usuarios la nueva normativa y el protocolo que se tiene que aplicar? ¿Han sido en general receptivos, como comentabas tú antes, con el Ubrique Unión Deportiva? Jesús, te contesto yo. Más o menos las instalaciones en verano que hemos tenido en funcionamiento, aparte de, como estaba comentando Luis, los entrenamientos que tenía el Ubrique Unión Deportiva Senior, el comportamiento de ellos, por ejemplo, pues fue ejemplar. Han respetado perfectamente la normativa que le hemos puesto, el orden de entrada a los entrenamientos, la salida, y se adaptaron perfectamente al protocolo desde el primer día. Y los otros equipos federados que también están entrenando, por ejemplo, el Senderismo Tres Caminos, que ha estado haciendo entrenamiento individual, pues igualmente, se han adaptado perfectamente al espacio que le hemos habilitado para ellos. Con respecto a otras instalaciones, por complejo deportivo, desde el primer día fuimos haciendo una apertura progresiva de las instalaciones y haciendo unas adaptaciones de los horarios para incluir la limpieza y desinfección entre cada uso. Y ya, por ejemplo, pues esas medidas que tomamos en junio, las hemos ido mejorando y ahora durante el mes de septiembre pues ya hemos incluido la posibilidad de que los horarios sean escalonados de unas instalaciones a otras y prácticamente no se pierdan turnos de unos usos a otros, y intentando reforzar siempre las horas de máximo uso. Igualmente los usuarios pues han atendido perfectamente a las normas que hemos ido estableciendo, los círculos de la circulación dentro del recinto, la participación de los jugadores, el registro de las personas que asistían a los partidos, a los encuentros que había, y lo mismo ha ocurrido durante todo el verano en la piscina. Hemos tenido un registro diario de todos los usuarios que venían a la piscina de verano, incluida también a las actividades de nado libre, que como bien sabéis, pues han sido todas con reserva previa. O sea que en definitiva, en general, creo que el usuario es muy consciente de la situación que estamos viviendo y de las medidas que nos hemos visto obligados a ir implantando, y todo el mundo se ha adaptado perfectamente a lo que requería. Vamos con lo que es el... Reforzando lo que dice Buenas Jorge, y también Luis, ¿no está de acuerdo? Que, bueno, desde el patronato municipal es verdad que hemos sido muy concienzudos con el tema de todos los protocolos de seguridad, hasta que no han estado terminados, no han estado finalizados, señalizados, todas las instalaciones no se han puesto en funcionamiento. Como yo siempre digo, teniendo 10 de plomo para no, porque estamos hablando de salud, y de salud no solamente de las personas que vienen a las instalaciones, sino de todos los cubriqueños. Hemos sido muy concienzudos con esa medida de seguridad, pero cuando hemos abierto nuestras instalaciones, pues las personas que han querido disfrutar de ellas han notado, han percibido pues, la señalización, que nuestros operarios estaban pendientes de lo que quisieran demandarle, de la información que quisieran darles, y bueno, nuestra conclusión ha sido positiva. Ha ido bien, ha funcionado bien durante el verano con nuestra piscina municipal, nuestras instalaciones, el resto de instalaciones deportivas, y eso queremos trasladarlo a esta nueva programación de otoño. Consta que durante este verano en las instalaciones se ha trasladado sobre todo esa sensación de seguridad y de control por parte del Patronato Municipal de Deporte. Vamos ya brevemente, porque sabemos que el tiempo es muy limitado y que es oro en este caso, y nos queda por dar un esbozo, por ejemplo, de ese programa, ¿no?, de las actividades deportivas para este otoño. Habéis dividido en varios bloques: el de fitness, gimnasia de mantenimiento, natación y alguna que otra escuela. ¿Cómo queda finalmente, así en líneas generales? Pues en líneas generales intentamos atender a los tres grupos de población que los que dividimos pues, en nuestro pueblo. Una oferta infantil, donde vamos a atender actividades principalmente en el exterior, en espacio abierto, fomentando lo que es el atletismo y la escuela de triatlón. Al principio puede parecer una oferta pequeña, toda la oferta que hagamos está sujeta a posibles ampliaciones en función de la demanda que tengamos. Intentamos atender la oferta infantil a niños desde los 3 años hasta los 18. Esa oferta infantil también se traslada a la piscina, con grupos también reducidos de trabajo, pero ahí ya a partir de los 7 años, vamos a través de los 7 años hasta los 16 en piscina, haciendo saber que a partir de 16 años pues también pueden participar en actividades de adultos de las que tenemos en la piscina. Lo que son las escuelas, pues tendrán inscripción y vendrán durante esos 3 meses a las actividades que programemos, y lo que es la natación, pues la haremos igual que hemos hecho con el nado libre. Habrá reserva previa de la actividad en cuestión, para el día que quiera venir el usuario. La idea será vender bonos para las actividades de piscina y que las personas que estén interesadas en venir vayan reservando los días, los que quieran venir, en función del perfil de la actividad que tengamos oferta cada día. De esa manera, aunque el aforo por calle lo tengamos en 4 personas, pues habrá mucha rotación durante el año y habrá muchas posibilidades de que vengan distintas personas a distintas actividades. Y al hilo de eso, pues decir que la natación de adultos pues será igual que la natación infantil, funcionará también por bono, por sesiones. La gente reservará o las personas reservarán una actividad de nado en piscina, y nosotros las actividades o las calles les vamos a poner grupos temáticos para que sean atendidas por un monitor con un perfil de actividad. Y en esas actividades de adultos pues también hemos dejado un espacio para las actividades de los mayores. Serán los tres grupos de población, como he dicho, el infantil, adultos y mayores. Luego, en torno a las actividades de fitness, pues tenemos las de fitness y las de gimnasia de mantenimiento, que podríamos englobarlas todas juntas. La gimnasia es son los grupos tradicionales que han funcionado en el Patronato de Deporte pues desde casi su inicio. Haremos clases un poco más reducidas para garantizar la limpieza y desinfección así como la rotación de grupo y ventilación de los espacios. Y la idea es mantener las actividades en el pabellón polideportivo, con un espacio amplio que creemos que da seguridad, igualmente con aforo reducido. Y ahí también pues vamos a intentar mantener, también con aforo reducido y en espacios amplios, las actividades para mayores de 55 años y de 65. Y luego están las actividades de fitness, que sí están más orientadas ya a un grupo adulto, adolescente, adulto, más o menos. Y ahí únicamente hemos dejado como actividades en un espacio más cerrado lo que es el aerofitness y el pilates. Hemos reducido el aerofitness a cambio de intentar introducir actividades como el functional running, que nos llevaremos una actividad más dinámica en un espacio abierto, la pista de atletismo, con dos grupos, con dos turnos semanal, que es una actividad que hemos puesto en marcha este verano y hemos visto que ha funcionado muy bien. Reducimos el aerofitness, pero seguimos manteniendo una oferta tanto de mañana como de tarde. Y sí mantenemos el pilates, pues prácticamente con toda la oferta que teníamos anteriormente, con un aforo reducido, pero vemos que es una actividad de menos impacto, donde lo que es el desgaste físico es menor, y pensamos que en una sala más pequeña no hay tanto riesgo de contagio, porque la actividad es totalmente individual y prácticamente no tiene desplazamiento dentro de un espacio. Y en definitiva, con eso y con el GAP, que lo seguimos manteniendo en el programa porque creemos que es una actividad que sí puede garantizar la seguridad, pues se completa lo que es la oferta que nos hemos planteado para este trimestre. Y hacer hincapié en eso, que es una oferta trimestral, que al final de este trimestre haremos una valoración para saber qué podremos ofrecer a partir de enero, y podremos o prorrogar estos programas o introducir nuevos programas, nuevas actividades, o si pudiéramos volver al formato anterior que teníamos, que es el compromiso que tenemos con nuestros usuarios. Jorge, en total, ¿de cuántos grupos podemos estar hablando? Pues hablamos de 35 clases que tenemos ofertadas para actividades de lo que sería en el exterior, de fitness, escuelas deportivas, y 18 clases de natación. Vamos a ofertar para actividades de exterior unas 400 plazas, y para actividades en piscina estamos hablando de unas 500 plazas rotativas. Es decir, semanalmente unas 500 personas podrán venir a una actividad dirigida a la piscina. Lo que pasa es que en la piscina, como he dicho, las actividades funcionarán por bono y no habrá personas inscritas en una actividad en concreto. De manera que con los bonos pues podrán ir reservando los días que haya disponibilidad, y le daremos la posibilidad que todo el mundo pues pueda venir algún día a la piscina durante la semana. Evidentemente pondremos restricciones de reservas a la hora de hacerlas y demás, para que todo el mundo pues al menos un día pueda venir a terapéutica, al menos un día pueda venir a un aquafitness, y de esa manera pues haya rotación de todas las personas que estén interesadas en venir a la piscina. Quiero hacer hincapié, antes no lo comenté, la piscina ha visto una reducción de su oferta de horas de 16 horas a la semana. Estamos hablando de que al día estamos perdiendo 3 horas, que no la estamos perdiendo, la estamos dedicando a limpieza y desinfección de los espacios, pero la estamos perdiendo de oferta deportiva. Eso, sumado a que el aforo de la instalación se ve reducido, pues es una de las cosas que nos impide poder ofertar lo que hace un año podíamos ofertar, y la manera que vemos más sensata y más justa para todo el mundo es crear un formato en el que pueda haber rotación y posibilidad a todo el mundo de asistir a la instalación. Creemos que esto puede ser una herramienta que nos puede ayudar a todos a seguir manteniendo los servicios deportivos municipales y al usuario contento, y bueno, vamos a echarla en marcha, y desde hoy pues quiero adelantar que se inician las inscripciones, los programas se abren, y la idea sería empezar el 1 de octubre con esta nueva situación que vamos a tener durante el primer trimestre de lo que es el curso de este año 2020-2021. Lo que tú comentas, hoy miércoles se abre ese plazo de inscripción para estas actividades. ¿Se sigue el procedimiento de siempre? Sí, vamos a lo que hemos hecho es hacer una apertura inicial esta mañana, desde las 9 de la mañana estamos haciendo inscripciones, y continuar en horario de tarde hasta que se cubran los cupos. Las actividades de exterior pues tienen aforos limitados, y la actividad de piscina, pues lo que vamos a hacer son vender bonos y darle las indicaciones a las personas de cómo pueden hacer la reserva. Evidentemente, hemos fomentado durante este tiempo atrás la oficina virtual y va a seguir estando activa, de manera que ayudaremos a las personas que no puedan venir hasta aquí a que agilizar la gestión o la reserva en las instalaciones. Evidentemente, la inscripción sí les pediría que se vayan acercando porque habría que formalizar alguna otra cosa, pero la oficina virtual seguirá estando activa y seguiremos atendiendo a toda la persona que lo necesite pues por el teléfono. Bien, con esto pues ya estamos al tanto de lo que va a pasar esta nueva temporada que está planteando el Patronato Municipal de Deportes. Tan solo nos queda una pregunta y ya decimos muy breve, la respuesta también pedimos que sea lo más breve posible porque estamos mal de tiempo, y es, poniéndonos en el peor de los casos, ¿qué ocurriría si surge algún caso de coronavirus en las instalaciones deportivas o de algún usuario que haya hecho uso de esas instalaciones? Bueno, todos esos hándicaps y esas opciones vienen reflejadas en el plan de adecuación. No solamente el plan de adecuación de la instalación deportiva, sino el plan de seguridad también que viene establecido para, en este caso, si es un club, pues el club determinado, que también tiene que tener su plan de seguridad o el plan de instalaciones. Es decir, esto a todos nos ha caído de nuevo, hemos tenido que establecer nuevas medidas, nuevos protocolos, y en este caso también apelando, por supuesto, a la responsabilidad de cada uno, porque también todo el mundo sabemos cuáles son la sintomatología y de la enfermedad y demás, con el tema de temperatura y demás, y en eso tenemos que ser muy prudentes, ¿vale?, y responsables. Además de eso, como ya digo, cada club o cada modalidad deportiva pues tendrá su responsable de COVID, y nosotros a la vez, pues nuestros monitores pues también hemos hecho una ampliación de coordinación en el tema de coordinación COVID, para lo cual pues nuestros coordinadores también, que son personal del patronato, van a estar muy pendientes de todas aquellas incidencias que se vayan desarrollando, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. En principio, daros las gracias a los tres, Virginia, Jorge y Luis, pues por haber permitido, ¿no?, habernos dejado ponernos al día de lo que va a ocurrir esta temporada tan atípica en lo que se refiere a las actividades y el modo de trabajar del Patronato Municipal de Deportes. Y nada, mucha suerte, que esperemos que todo vaya por buen camino. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos a quedar a partir de ahora con una de las noticias agradables del fin de semana en materia deportiva, que es muy reducida, como todos saben, y es que, aunque lo que es la programación de citas relacionadas con el mundo del atletismo se ha reducido a casi nada en comparación con lo que ha habido en años anteriores, la que sí se están manteniendo son las pruebas oficiales, campeonatos nacionales, autonómicos o provinciales. El pasado fin de semana, Sevilla acogió el Campeonato de Andalucía de atletismo en la categoría sub-20. Hablamos de atletismo en pista. Y allí estuvo presente el ubriqueño Arturo Lamela, que participaba en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, consiguiendo en ambas subir al podio, en este caso al tercer escalón. Pues por eso, por este motivo, vamos a hablar con Arturo Lamela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por esa cosecha lograda en Sevilla y que se suma ya a la plata conseguida a principios de mes en Madrid de la Copa de España de Clubes en esa categoría de plata. Dentro de lo que cabe, no está siendo un mal mes este de septiembre, ¿no? Gracias, antes de nada. Y no, la verdad que yo, antes de empezar esta temporada tan atípica como todos sabemos, no me esperaba conseguir estos resultados, tanto de club ni individual. Pero bueno, la verdad que me estoy viendo bastante bien, aún habiendo estado parado tantos meses, y esperemos que siga siendo así durante esta temporada el resto que queda. ¿Y has mojado tanto en los andaluces de pista cubierta como los del aire libre? Sí, sí. Hace un año para mí eso era prácticamente impensable, estar en el podio andaluz, pero he progresado bastante este último año con mi entrenador y mi compañero, y esperemos que sigamos mejorando, obviamente, y este año sí consigo entrar en la Universidad de Cádiz y poder entrenar en Jerez con mi grupo de entreno, pues creo que mejoraré bastante, ya que claro, no es lo mismo entrenar solo que estar con tu entrenador mirándote y tu grupo de entreno tirando de ti. Uh-huh. Y bueno, creo que mi objetivo esta temporada, obviamente, bajar de 11 segundos del 100. Y aún me quedan algunas pruebas y la verdad que espero conseguirlo. Aún te quedan algunas pruebas, lo que estamos viendo que prácticamente desde finales de agosto no ha habido fin de semana en el que no haya habido competición. Está la cosa apretada debido a las circunstancias, ¿no? Sí, ha habido controles, ha habido poco, 3 o 5 o 4 para coger las marcas, y ya lo demás ha sido todo campeonato, que sí, el Andalucía Sub-23 de este fin de semana, campeonato de España de club en Madrid, y sí, ya todas las semanas va a haber el campeonato Sub-20 esta temporada, este fin de semana, uh-huh. El de España sí consigue entrar, y luego ya el de clubes de España Sub-20, así que va a ser unos fines de semana bastante moviditos. No parar. Oye, Arturo, ¿cómo has llegado de estado de forma a esta parte de la temporada? Pues la verdad que yo estoy bastante bien. No hemos podido realizar al principio de temporada la sesión de fuerza que hay que hacer, porque claro, como no estaban los gimnasios abiertos, ha sido todo un poco complicado para mí y para todos los atletas, obviamente. Y bueno, la verdad que para como podríamos estar, estoy bastante bien. Uh-huh. Estoy bastante mejor forma que el año pasado. Aunque no es mi mejor marca aún, F11-14 la he solamente igualado, uh-huh. Pero la media de mis marcas es toda bastante mejor que las del año pasado, que fue mi mejor marca 11-32, aparte de F11-14. Y ahora pues mi peor marca esta temporada ha sido 11-27. Y bastante contento porque estoy siguiendo un recorrido bastante bueno. No estoy haciendo marcas ni muy buenas ni muy malas, me estoy manteniendo en un rango y eso significa que estoy en un buen estado de forma, la verdad. Uh-huh. Que aún creo que puedo mejorar para este campeonato Sub-20 y obviamente para el español, que será mi mejor estado de forma, espero. Uh-huh. Tu peor marca, 11-27, que fue la que te ha servido para conseguir precisamente el bronce, ¿no? En la final de los 100 metros de este campeonato Sub-23. Arturo, ¿cómo te has desenvuelto con todas estas restricciones desde el confinamiento hasta ahora para precisamente mantener ese estado de forma? Porque algunos hasta nos comentan que el descanso le ha venido bien. ¿En tu caso cómo ha sido? Sí, como estamos viendo las marcas que están haciendo los atletas, la verdad que hay personas que le ha venido bastante bien, parece, estos meses de paro. Pero yo en mi casa, pues cuando hemos estado en el confinamiento, pues estaba todos los días haciendo deporte, vaya, hacía por la mañana y por la tarde, porque venía de una pista cubierta que me había encontrado bastante bien, haciendo buenas marcas, y no quería perder mucho ese estado de forma, no quería ser una persona sedentaria en mi casa y perder todo lo que habíamos estado construyendo. Claro. Y bueno, aunque se pierde obviamente el punto de la pista, de la velocidad, la explosividad, pero algo he ido manteniendo, y cuando pudimos salir, pues nada, a entrenar lo máximo posible, a meterle kilómetros a las piernas e intentar recuperar otra vez el estado de forma que habíamos tenido. Bueno, centrándonos en lo que ha sido este campeonato de Andalucía, Sub-23, como comentábamos antes, en esta prueba de los 100 metros, conseguís en las semifinales participar en la serie más rápida, entrabas con 1:18, a esa final, y como hemos comentado antes, con 11:18, perdón, y como hemos comentado antes, en la final volvías otra vez a conseguir la tercera posición con 11:27, y además precisamente se repitió el podium de las semifinales, aunque fue una carrera más lenta, ¿no? Sí, no sé, la verdad, cómo lo hizo la organización, porque normalmente ponen a los mejores en diferentes carreras para pasar por puestos en vez de por tiempo. Pero en este campeonato nos pusieron a los tres con mejor marca en la misma carrera. Y lo gracioso también es que los tres atletas somos del mismo entrenador. Uh-huh. Estos dos chicos se han venido a entrenar con mi entrenador. Así que ahora seremos compañeros de equipo. Uh-huh. Y podremos entrenar juntos, que eso, la verdad, las marcas que están haciendo ellos, pues tirarán de mí. Y cada uno es bueno en una cosa. Uno es la salida, otro es la velocidad. Así que todos podremos tirar el uno del otro. Pero sí, como digo, que fue algo extraño estar los tres mejores. Y yo también venía, en la final del 100, venía de correr el 200 a la semifinal, que hice 23:47. No es una marca especialmente buena, pero iba controlando porque sabía que venía un team. Y el 200 te quita un poquito la chispa esa, la velocidad, y te deja un poquito tocado. Pero bueno, la, al final fue bien, hice lo mejor que pude y la F1127 me dio la tercera plaza. Y en esa prueba de 200, como tú comentas, también conseguía esa tercera plaza, entrabas como segundo de la segunda semifinal con un S2347 y 2308 en la final, que te aseguraba esa medalla de bronce. Como tú comentas, tampoco te puedes emplear muy a fondo porque penaliza, ¿no?, de alguna manera el para la prueba de los 100 metros que venía posteriormente. Sí, claro, yo la semifinal del 100 metros lo di todo, porque yo más que nada iba para también bajar mi marca personal, que es lo que yo quiero para entrar en el español. Pero el 200 metros, que no era mi prueba, ni voy a buscar una marca tampoco para el español porque está demasiado lejos aún, pues prefería reservar un poco. Que no me adelantara nadie, iba mirando un poco hacia los lados en los últimos metros y reservando un poco para eso, para tener esa explosividad y fuerza en el 100, que es lo que más hace falta. Bueno, Carranca cogerá este próximo domingo ya el campeonato sub-20. ¿Cómo se presenta para ti? ¿Es la categoría que te corresponde por tu edad? Y en principio, ¿habrá opciones nuevamente de subirse al podio, no? Sí, bueno, yo la verdad que espero hacer una buena marca, y con bajar de 11 segundos, que es lo que siempre digo, creo que espero estar entre los primeros puestos. Pero también es verdad que hay personas que exclusivamente se preparan para su campeonato, para sus 20, y hay personas que están realmente fuertes, así que veremos quiénes los que van, y yo intentaré hacer la mejor actuación que pueda, que a lo que voy, y a bajar esos 11 segundos, que es mi meta. Recordemos que 10.90 es la mínima que pide la Federación Española para poder participar en ese campeonato de España sub-20, ¿no? Y que sin duda es uno de los objetivos que persigue. En este caso, tienes 11.14, es tu marca la que tienes hasta ahora, y en 200 metros, aunque no es tu objetivo principal, pero recordamos que tu marca es 23.04 y ahora mismo la mínima está en 22.05. Estás más cerca, como tú comentas, de esa marca de los 100 metros, y el objetivo principal, bajar de esos 11 segundos que casi te garantizaría, ¿no?, el poder entrar en ese campeonato de España. Sí, claro, porque la mínima de España el año pasado era de 11.35, y este año la han bajado por el tema del COVID a 10.90, y claro, es entendible porque lo hacen para que no haya muchas personas que consigan la mínima y logren ir. Así que ese 10.90 lo harán 10 personas, 15, y los demás, para rellenar los 24 puestos que mínimo tienen que ir, tirarán de lista. Así que para ir al Campeonato de España tendré que estar entre los 24 mejores de ranking. Y ahora, en este mismo momento, creo que estoy para poder ir. Pero yo me quiero asegurar la mínima y seguro. Oye, ¿cómo has visto el nivel en general en los campeonatos en los que has estado? ¿Se han notado los efectos del confinamiento? Pues para algunas personas parece que no, porque hay, en el absoluto sobre todo, hay personas haciendo marcas personales a estas alturas, y la verdad que parece que lo ha sentado bastante bien estos meses de descanso, que también obviamente es bueno para los músculos, tendones y eso. Y la gente está entrenando bastante, la verdad. Ha cogido con ganas esta temporada, aunque hay otras personas que directamente han abandonado esta temporada, no han querido cogerla para empezar la siguiente con más fuerza. Bueno, después de este campeonato andaluz sub-20, ¿qué tienes así a la vista? Pues el 3 de octubre y el 4 es el español en Madrid, y ya esperando también para el Campeonato de España de Clubes Sub-20, que imagino que haré yo el 100, y a ver cómo quedamos en ese de clubes. Pues nada, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Arturo, darte las gracias y la enhorabuena, ¿no? Por atendernos, por prestarnos tu tiempo y desearte todo lo mejor para este fin de semana. Esperemos que se pueda bajar esa marca y conseguir ese mínimo que te garantice, ya sin tener que hacer luego cábala, estar presente en ese campeonato de España. Arturo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego. Nada más que añadir, no tenemos tiempo para más. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.